Escuchábamos Cuna de mi Muerte, es una versión de los Moonlight, esta, una de las tantas bandas, formaciones y agrupaciones que estuvo participando el señor Gastón en Dino Charlo, que no precisa mucha presentación y que lo tenemos acá en estudio y nosotros estamos locos de la vida. Yo por lo pronto estoy como muy honrado de tenerte por acá y te doy la bienvenida, querido, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, gracias. Habíamos arrancado un poco la conversación medio fuera del aire, como para romper un poco el hielo, y estábamos hablando justamente el legado musical que se deja y cómo no te imaginás hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque esto fue como el nacimiento también del Candombe Beat y fue como también en paralelo otras movidas que se fueron como acoplando y absorbiendo un poco de este gusto musical, de este estilo musical que tenían en ese entonces y que por ahí nunca te imaginabas, ¿no? O sea, nunca te podrías llegar a imaginar a dónde iba a trascender. No, nunca te lo imaginas, nunca llegas a imaginarlo. Si sos una persona normal, tampoco te planteas hacer una obra de arte que perdure ni nada por el estilo. Simplemente haces una canción y tratas de poner lo mejor que tengas. Y poco a poco, por una especie de química que hay entre la canción y el que escucha esa canción, se van formando como escalones, como sustratos. Y poco a poco se va puliendo, se va mejorando, va incorporando otros elementos. Por ejemplo, a mí me dicen que hace muchos años atrás me dijeron que las canciones que yo hacía eran muy sencillas, eran demasiado sencillas, que eso no era bueno, en fin, que este que el otro. Las canciones que yo he escrito desde hace tantos años atrás las siguen haciendo grandes intérpretes, y le agregan cosas, le ponen otras y siguen reclutando adeptos. Y va tomando otra forma también. Claro, me dicen, hay algo que odio, que me digan no se puede hacer. Entonces un día en el 97 le planteé a la Dolores, que era la banda que teníamos en Dolores, de hacer esta canción pero en estéreo. Y con ritmos diferentes, pero al mismo tiempo. Me dijo, no se puede hacer. Y le demostré que se puede hacer, y lo tocamos en vivo, y la gente no podía entender, no podía creer lo que estaba escuchando. Porque es muy sencillo, hay una base, hay un golpe, pom, pom, pom, pom. Ese golpe lo hacía la batería y lo acompañaba la primera guitarra. Ahí está. Y después había otra parte que le dije a los muchachos, ustedes hagan música tropical bajo, sobre esta base. Entonces el bajo empezó a hacer ton tan tan ton tan tan ton tan tan ching ching ton, el careca con la tumbadora tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, y resulta que funciona. Cuando largas a las dos cosas, esta es la base. Unos tocan música tropical y los otros tocan rock and roll. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y no dejé de hacer nunca esto. Esta es la base. El golpe es la base. Cuando vos tenés esas cosas claras, después de adelante puedes hacer cualquier cosa. Sí, pero siempre en el buen sentido de la palabra. Que la letra sea buena, que tenga gancho, que no caigas en la tontería, que no sea repetitivo de lo que otros dicen. Uh-huh. Es otra historia. También tiene mucho que ver lo que lees. ¿Cuáles son las cosas que lees? Si vos lees novelitas bobas, vas a hacer letras bobas. Si vos lees buena literatura, ya tu visión de la cosa va a ser diferente. Si vos te quedás escuchando únicamente a los Beatles, o a los Rolling Stones, o a quien sea, vas a tener un universo un tanto acotado. Ahora, si vos tenés la suerte, como yo tuve, de tener amigos muy mayores, tipo que tenían 30 y 40 años más que yo, que me dijeron, venga, don Dino, porque usted es medio burro. ¿Entendés? Hay una cosa que se llama música clásica. Usted tendría que escuchar un poco. Y resulta que ahí descubrís todo un mundo que no tenías la menor idea de que existía. Yo no sabía. Para mí, en aquella época, y mirá si te estaré hablando de años atrás, era Bill Haley y Elvis Presley y Little Richard. La época de los corsos de la calle Justicia, en que Hugo y Osvaldo sacaban un parlante que tenía el viejo y un tocadisco, y le habían enchufado a un amplificador y pasaba el disco de Little Richard, que eran los únicos que lo tenían. Yo con una envidia no podía más. Pero lo compartían, de alguna manera. Pero lo ponían en la calle, claro. Y lo llevaba toda la gurizada a escuchar aquello, que era increíble. Porque si hay algo que se puede rescatar también desde ese entonces, es la no existencia de las redes sociales, que las redes sociales eran otras, era el parlante de la calle por ahí, ¿no? Sí, no había. A ver, esto va a sonar muy fuerte para muchos, incluso para muchos niños, si hay niños escuchando. Nosotros, debo decir, aclarar primero que en este momento tengo 74 años. Nosotros crecimos escuchando únicamente la radio. La televisión no existía aún, llegó unos años después. Los discos que algunos muchachos traían, porque iban de viaje o porque tenían algún familiar que les mandaba uno o dos discos, no existían aquellos grandes discos que en cierto momento los locutores de la radio les hablaban encima para que no se lo copiaran, decían primicia de radio a pedal, por ejemplo, ¿entendés? Para que no se los copiara la... Es decir, todo eso. No había instrumentos como la gente, como ahora vas a... Hoy estuvimos en una tienda de un amigo mío que vende guitarras, y resulta que por poco dinero, capaz que por $200, que ya no es poco dinero. No, ya no es poco dinero. Pero, y probablemente mañana sea menos. Bueno, ahí está. Bueno, pero resulta que por ese dinero te pueden comprar buenas guitarras. Uh-huh. Guitarras que tienen un sonido bueno, que son confiables, que son sólidas. Y en aquella época no había. Era mucho de heredar también, ¿no? De instrumentos por ahí. Bueno, no, pero no, a ver si nos entendemos. Te estoy diciendo que no había, ¿entendés? Uh-huh. Arnoldo Schuster, que fue uno de los primeros rockeros, guitarristas rockeros que hubo en el país, junto con otro de mis maestros, llamaba Patilla, se mandaban a hacer por un carpintero amigo el cuerpo de la guitarra. Y entonces después le ponían el clavijero, le ponían los trastes, y daba, se hacían los micrófonos, y cada micrófono lleva 3.500 vueltas de hilo de alambre de cobre. A ver si me entendés. Joder. Y así se tocaba. No existían los equipos que hay ahora, los equipos que se usaban eran equipos comunes y corrientes para amplificar voces, como los que se usaban en los tablados de los años en que yo era niño, 8 o 9 años, se usaban esos equipos. Y ha cambiado todo. ¿De qué forma? Hoy en día tenemos como más acceso a poder conseguir instrumentos, a poder sonar mejor. Ahí están las redes sociales. Pero ¿cómo ha influido eso en la música? En el sentido de... Porque se difunde mucho más música, ¿no? Se difunde mucho más música. Y hay como más gente también participando de todo ese ruedo. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero el porcentaje de música nacional que se difunde no es lo suficientemente alto. Seguimos la misma historia. Es una pelea que estamos, en la cual estamos. Yo personalmente estoy hace más de 40 y pico de años en uh-huh. esa pelea. Recuerdo una mesa en el Canal 12 donde estuvo Rubén Rada, estuvo Manolo Guardia, estaba el guitarrista de los Delfines, que canta con esa voz que habla, hablar, esa. Mirá lo que dice la letra. Siguen escuchando más a los de afuera que los de acá. De eso hace 40 y pico de años. Y seguimos haciéndolo. A pesar de que hay leyes y que legislan y que sí, hay todo. Sí, pero el problema no. Es medio. El problema es que cuando la gente se acostumbra a una cosa ya es muy difícil. Uh-huh. Y la gente se acostumbra a escuchar que los argentinos eran mejores que nosotros. Y yo te digo que no, no, no y no. ¿Entendés? Mirá, esto tiene coronavirus, si no, no lo quiero. No te has desinfectado. Yo no pedí agua, pero bueno, muchas gracias. No, pero por la duda para que tengas ahí. Dino, me gustaría escuchar alguna canción en vivo, que ya que has tenido como la amabilidad de traer la guitarra, para después cambiar un poquillo de tema. Recordamos que el señor Dino está celebrando justamente más de 50 años de trayectoria en la música, 50 años precisamente del lanzamiento de su primer disco solista. Y bueno, esto todo va a ser con un recital que va a estar realizando el 24 de ahora de este mes en el Teatro de Solís. Y bueno, un poco eso es lo que lo convoca y es la excusa perfecta como junto para a Walter Bordoni y a nada más y nada menos. Y a Gastón Rodríguez. Uh-huh. Bueno, esto empezó una noche buena del 70 y pico, pocos. Volví a estar con mi tía y con mi abuela, y mi tía y mi abuela se habían ido a la casa de otra tía. Y dije, me quedé solo. Y era mucha gente tiene terror de pasar solo esa fecha. Uh-huh. Y yo me quedé solo y me di cuenta que era todo una tontería impuesta, porque no te morís, es una noche como cualquier otra, simplemente hay que más ruido y nada más. Exactamente. Es una linda excusa para mamarse también. También, sí. Y el viejo Ciarlo tenía siempre unas botellitas escondidas abajo de la cama, ¿para qué lo dije? Oh. Y un amigo me había prestado las rubayatas de Omar Khayyam. Entonces, entre vino y guitarra y que este y el otro, salió esto. Que por suerte, además, cuando ya estaba con el ojito medio cerrado, me acordé de escribir la música, porque si no me iba a olvidar de todo. Bien. Vientos del sur que me traen el frío. Vientos del sur, no me dejen dormir, porque el sueño parece la muerte. Khayyam lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur, se acerca el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen. No quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo. Vientos del sur, no me hagan pensar. No dejes que los recuerdos me ahoguen. No quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo. Vientos del sur, no me hagan pensar. Vaya cancioncita que te salió. Ajá, esa noche, medio, ¿no? Mamadito. Ahora, un poco estuvimos conversando de justamente la evolución en términos más musicales, ¿no? Desde ese entonces hasta ahora, y un poco esa influencia que caía justamente ahí. Y acá, en esos pasillos de la radio, donde por suerte tenemos como buenas conversaciones con algunas personas, dentro de ellas está el señor Salvador García, que anda por acá a la vuelta, en algún momento se planteó como la pregunta de bueno, si existe la canción de protesta hoy en día, ¿no? Y eso, me gustaría como tener ese análisis tuyo, ¿no? Que sos una persona que consume mucho música local. Mira, hay países en que sencillamente la gente, por el solo hecho de estar en la calle, los matan. Uh-huh. Lo vemos en la televisión todos los días. Es verdad. Hay lugares en que las mujeres son presa fácil de cualquier asesino, de cualquier tipo que les quiera hacer lo que quiera, y nadie, la policía no las busca. Uh-huh. Hay gobiernos que son totalmente corruptos y pretenden dar lecciones de moralidad. Uh-huh. Para no meternos en lío, no podemos decir que está al norte de México. Se me escapó. Estaba al norte de México. Qué barbaridad, bueno. ¿Entendés? Y todo aquello que conlleve una queja, una protesta, un pedido de paz, por ejemplo, una reivindicación a favor de los pobres o de las mujeres o que este que el otro, siempre va a ser una canción de protesta. Es una canción que exige que se termine con una injusticia, y no me parece mal. O sea que podemos hablar de que sí, hay una canción de protesta. ¿Aquí en Uruguay con artistas uruguayos? Yo creo que sí, bueno, ¿sí? Por supuesto, la hubo en épocas que no son muy lejanas. No, ¿entendés? Yo entiendo que en otros momentos, en otro contexto político, sociopolítico, digamos, era como que latía mucho más. Y por bueno, ahí la música por ahí nueva que nace hoy en día va tomando como otra forma. Y ahí es donde yo digo... Sí, pero va tomando otra forma porque estaba en un contexto socioeconómico y cultural diferente. Uh-huh. Al que tenemos hoy. Por supuesto. Entonces todo eso significa que va a haber que esperar, porque esto se va a empezar a mover. Uh-huh. Y por cierto, van a aparecer canciones que van a decir no me gusta esto que está pasando. Van a aparecer, es lógico. Depende también de no caer en el panfleto. Hay que hacer canciones que tengan su contenido, su cosa, que estén denunciando algo, pero que el el de turno no te pueda dar por la cabeza. Uh-huh. Porque antes pasaba que tenías que presentar, en aquella época tenías que presentar 3 fotocopias de cada canción con el nombre completo del autor de la canción y de la música, y además de eso en la misma hoja tenían que estar tus datos completos de cédula, credencial, domicilio, teléfono si lo tenías, y de los músicos que te acompañaban. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a veces presentabas 10 canciones y te dejaban cantar una. Entonces te dejaban cantar una. ¿Cuál es la protesta? Cantabas esa canción que te dejaban, que no decía nada a veces, porque yo entendía que no decía nada. Aprendimos a escribir entre líneas. ¿Ah? Y he aquí que terminaba la canción y la gente te pedía otra, otra, y vos lo único que y decías la verdad, no me dejan. No me dejan. ¿Entendés cómo es? Sí, sí, sí. Hay siempre hay medios como para torear al bicho. O sea, torear en el sentido, no solamente en la parte presencial, sino también en las canciones, el hecho de escribir entre líneas, ahí es también como una forma De decir cosas. Por supuesto, cosas. Está, claro, sí, está, porque la gente no es tonta. Hay muchas personas que tienen poder y creen que la gente es tonta, que la gente va a creer lo que ellos les dicen, ¿entendés? Y no, la gente no es tonta. Porque vos como músico, como creador, vos tenés únicamente 2 lugares donde estar. O estás con tu gente o estás en contra de tu gente. No hay 2 cosas diferentes. O haces lo que tenés que hacer porque te lo exige tu conciencia de persona honrada y de persona amante de la justicia, de estar del lado donde están los que sufren, los que tienen hambre, o si no te quedas comiendo la mesa de los ricos y que siempre alguna migaja te van a tirar. Uh-huh. Y después vas a apoyar la cabeza en la falda de ellos y te van a decir, va en perrita, pichilla, toma un huesito, pichicho. Eso es. El otro día estaba escuchando que había leído una nota en realidad de que había hecho aniversario de aquel tornado que arrasó justamente con tu pueblo y cuál de alguna manera también los unificó en la solidaridad, en los gestos justamente para salir adelante. ¿Cómo está hoy en día? Está lindísimo. ¿Y la gente está, eso generó? Generó una cantidad de cosas que fueron maravillosas, solidarios, hay mucha gente que se dedicó a ayudar a los demás y que quizá no tenía por qué haberlo hecho porque las casas de muchas personas no se vieron afectadas. En un total de 20.000 y pico de familias que viven ahí, de personas, fueron 1.243 que quedaron casi destruidas. Uh-huh. Y, por ejemplo, el amanecer del día siguiente, ya empezaron a aparecer brigadas que venían de Mercedes, de Palmitas, desde Carmelo, desde Nueva Palmira, desde Rodó, con gente que venía cocinando arriba de los camiones y gente que traía frazadas, traía comida, traía agua, todo lo que pudieran ayudarte. Eso fue maravilloso. Y por ejemplo, ya al día siguiente la gente de la UTE y de la OCE y todo eso ya estaba trabajando. Le va tratando de poner un poco de orden en un panorama de guerra, porque parecía una película de guerra lo que había pasado por Dolores. No podías creerlo. También esa parte de la contención emocional, si se quiere, que se precisaba justamente para ponerse a laburar, ¿no? Mirá, era muy sencillo, o lo hacías o lo hacías. El ministro del interior y la gente del ejército se pusieron de acuerdo para poner jeeps armados con ametralladoras para evitar los robos, porque ¿a quién le robaban? A los pobres. ¿Te das cuenta? Es que el ser humano tiene cosas que son maravillosas y caen acepciones de ese tipo de robarle a los más jodidos, a los más pobres. y han pasado cosas como, por ejemplo, que vinieron los muchachos del Zunca, uh-huh. vino la gente de la química, estuvo la gente de Adeón. Yo trabajé mucho con la gente de Mevir, que fue la que me tocó en suerte. Y dos por tres, una vez por mes, la dirección de Mevir hacía reuniones con los trabajadores y con la gente a la que le estaban arreglando la casa. Y yo he visto hombres muy grandes, enormes, que han visto muchísimas cosas y lloraban porque las ancianas se les colgaban del cuello. Y decía, ay, nene, me salvaste la vida, si no yo estaría viviendo en la zanja. Joder. ¿Entendés? Cosas que vos no podés creer que todavía pasaran, porque uno supone que si vive un poco mejor o vive más o menos en forma digna, uno cree que los demás viven así. Error. La señora que vive frente a mi casa, cuando vio lo que le entregaba el Mevir, me vino a abrazar. Vos también estuviste acá, mijito, no sé cuánto. Dice, vení, te voy a mostrar algo que no se puede creer. Tengo 60 y, en aquella época tenía 68 años. Dice, nunca tuve un baño. A ver si me entendés. Y la gente me le hizo el baño. ¿Entendés? Esa clase de cosas forman una especie como de sedimento que te obligan a seguir más en el camino que tenés que saber, que sabés que es el correcto, que tenés que seguir. Tenés que estar con la gente que sufre, no con los otros. ¿De ahí nacen esas canciones que componen? De ahí nacen esas canciones, claro que sí. Es como una forma de... Bueno, justamente el nombre también un poco lo dice, ¿no? El nombre del disco, Memorias Nuevas, sí. Es la cuestión de reinventar algunos conceptos. Sí, sí, señor. De aferrarse a cosas del pasado, pero que son nuevas y que de alguna manera tienen como otra forma. Sí, bueno, trata eso. Un poco todo eso es lo que vas a estar celebrando justamente este 24 con Walter y con Gastón Rodríguez, como el jugador. Sí. contanos un poco cómo vienen preparándose para ese... Mirá, viene con mucha diversión. Porque nosotros tenemos un buen sentido del humor, nos hacemos pullas entre nosotros. Y o sea, hay una complicidad de años también. Años y años. Y fue el primer espectáculo que vi cuando volví de Europa, uh-huh. hace 25 años. Y me dijeron, mirá, hay unos muchachos que tocan en Pocitos, ¿por qué no vas? Y ves lo que está pasando, y que este y que el otro. Me encantó. Hicieron canciones que yo no recordaba que había escrito, por ejemplo. Y bueno, fui al camarín a saludarlos y ahí quedamos como chanchos. Y desde ese día hasta acá somos compinches. Escribimos canciones juntos. Estamos muy bien, por suerte. Eso es como una antesala, si se quiere, a que vengan nuevas composiciones, a que se graben nuevas cosas. Sí, por cierto. En este, por ejemplo, hoy, Walter Bordoni terminó de grabar el disco nuevo, el de él. Y yo voy a tener que entrar en poco tiempo más a grabar. Gastón empieza a grabar a fin de este mes el espectáculo de autores en vivo. Uh-huh. Que a él le toca, o sea que estamos en movimiento y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Bien, o sea que como quien dice, no hay una fecha de decir, bueno, esto caduca en cualquier... voy a seguir haciendo música hasta que pinte. No. Es como si el disco del 2010 que dice vivo y suelto. Estoy vivo y estoy suelto, no me puedo quejar. Y por ahora estoy, como yo digo también, ¿no? Porque te pasan cosas que capaz que... hay tanta gente que está al lado tuyo y se muere. Y dijera un bolichero amigo mío, vos te das cuenta, Dino, tanta gente que nunca se había muerto. Eso fue bárbaro, no me digas, eso me encantó. Repetimos entonces, 24 de marzo, Teatro Solís, Walter Bordoni, el señor Gastón Rodríguez y el enorme Gastón Dino Charlo, celebrando justamente este más de 50 años justamente del lanzamiento de tu primer trabajo Solís. Sí. Así que quedan todos invitados, las entradas me imagino que van a estar en los puntos comunes de siempre, Ticantel y ¿dónde más? Sí, yo no te puedo dar, no, sinceramente no sé. Lo sospeché. Pero en si Ticantel, le... me confirma ahí tu manager. Ah, mira, bueno. Le mandamos un saludo a la abeja que anda para acá a la vuelta, genial. Nosotros tenemos que cerrar este espacio, te agradezco enormemente que te hayas arrimado. Dale. Y me gustaría que, bueno, te despidas con una canción, ya que estamos, ¿no? Bueno. Versión Gara Raquelian. Guardo tantos recuerdos y en ciertos momentos de soledad. Llegan como los vientos adelantando la tempestad. Pienso en mis amores dulces, violentos, tiernos demás. Veo a mis amigos muertos o vivos, conmigo están. Son como una bandera que me protege y me dan paz. Son los que me ayudan a soportar la realidad. Son como una bandera que me protege y me dan paz. Puente musical entre dos dimensiones.